Me encuentro con el profesor Carlos Peñaranda, quien compartirá su comentario acerca de imagen. Buenos días, soy profesor Carlos Peñaranda, edición digital. Imagenia fue un evento bien bonito, bien interesante. Nos permitió ver los trabajos de los alumnos y sobre todo nos permitió ver a nivel comunicativo visual en qué nivel estamos los comunicadores de la Santo Tomás. Dentro del evento de Imagenia se mostraron diferentes trabajos y yo personalmente siento orgullo y me siento muy satisfecho porque muchos de ellos fueron alumnos míos que pasaron por mis manos y con gratitud pues veo que allí están esos trabajos manifestados, presentados. Imagenia es un proyecto que ha venido consolidándose desde los últimos 4 o 5 años y debe trascender en un momento dado para que la cultura visual de la comunicación pues sea expuesta ante diferentes entidades, ante diferentes estamentos. Muchas gracias.